Segunda a los Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu. Dijimos que la palabra tiene espíritu, o el espíritu viene con la palabra, ¿sí? Dice aquí este versículo, y ve cómo hace diferencias entre letra y palabra, porque la letra está muerta. Dice, la letra mata, pero el espíritu, porque la palabra que Dios lanza no solamente está viva, sino también tiene la capacidad de vivificar, de darte vida, de restaurar aquello que parece muerto. Y un canto que aprendimos apenas habla de profetizar a los huesos muertos, un pasaje que está en la Biblia, y dar vida. Y para darles vida, Dios le decía al profeta, declárales, profetízales vida. ¿Con qué les dio vida el profeta? Les habló y lanzó la palabra de vida. Y la Biblia dice que cuando el profeta les decía vivan huesos, que los huesos se levantaban y empezaba a crecerles músculos, tendones, carne sobre ellos, porque la palabra tiene el poder de dar vida, hermano. Y Dios quiere, hermano, Dios quiere que aprendamos, que entendamos que la palabra que Él lanza, que se da aquí, tiene vida, hermano. Que la palabra, las palabras que Dios da son espíritu y son vida, hermano. Si tú estuvieras en una posición en la que tu vida pendiera de un hilo y tal vez corrieras un riesgo y Dios te dijera, aquí tengo vida para ti, yo creo que todos la tomaríamos, hermano. Pero a veces despreciamos un poco la palabra, hermano, porque no hemos entendido de que no solamente son mensajes que nosotros preparamos, que nosotros a lo mejor nos fusilamos de internet o tratamos de compartirlos contigo buscando sorprenderte porque somos muy buenos oradores. No lo somos, hermano. Lo que pasa es que la palabra tiene vida, hermano, tiene voluntad, tiene un propósito, y tiene un propósito para mi vida y para tu vida. Por eso Dios la lanza. Y Dios, yo sé que para Él los recursos no le gusta que los recursos se desperdicien, hermano. Incluso cuando multiplicó los panes, recogió las sobras, hermano, ¿sí o no? Y la palabra que Él sale es valiosa. Y no la lanza por lanzarla, hermano. No, no es como aquellas películas en las que de repente se pone ta, ta, ta, ta, ta, a tirarla todo a ver cuál le pega. Dios es cuidadoso en lanzar su palabra. Y Dios la lanza cuando sabe que tiene que lanzarla. Y sobre nosotros hay palabra, hermano, hay promesas. Y Dios va a restaurar en este lugar familias. Dios va a restaurar en este lugar a tus hijos. Dios va a prosperar a tus hijos y va a levantar una generación para Él. Dios va a sanar a México a través de nosotros y de la iglesia de Cristo, porque Él ya lo dijo. Él ya lo dijo. Él prometió bendición para las familias, ¿sí o no? Lo dijo. Esa palabra está viva. Y esa palabra va a cumplir su propósito y va a ser prosperada en lo que Él lanzó, que es bendecir a las familias. Así que ten por seguro que tu familia y mi familia y las familias de este lugar van a ser benditas. Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. El derramamiento del Espíritu Santo, una promesa tan grande que dijo, en aquellos tiempos derramaré el Espíritu sobre toda carne. Esa palabra es para ti, para mí. Y también es para nuestros hijos, porque dice, profetizarán tus hijos. Y si tú alguna vez pensaste que como que bueno, está bien que yo venga a mis hijos, pues les doy chance que no vengan. No, tus hijos van a estar aquí y van a estar llenos del Espíritu Santo porque Dios lo dijo. Y esa palabra que Dios lanzó está viva. Y tiene un propósito por cumplir, y ten por seguro que se va a cumplir. Y va a ser prosperada en aquello para lo que Dios la lanzó. Amén. Y yo no sé si tú recuerdas más promesas para tu vida. No quiero que me las digas, quiero que las pienses. Porque se van a cumplir, hermano. Se van a prosperar. Dios quiere ver familias restauradas. Hijos que vuelven con los padres, padres que vuelven con sus hijos, matrimonios que son restaurados. Dios quiere ver familias aquí sirviéndole a Él, todas las familias, toda la familia completa. Dios quiere ver gente gozosa. Dios habla tanto del gozo porque quiere ver a sus hijos gozosos, alegres. Y esa palabra se va a cumplir porque Dios la lanzó, hermano. Y Dios tiene tantas y tantas promesas para aquel que sabe darle valor a su palabra. Porque tenemos que aprender a amar la Biblia, hermano. Tenemos que aprender a hablar la palabra, amar la palabra que sale de la boca de Dios por el medio que Él lo haga, hermano. Dios puede hablarte por la palabra, por un hermano, por una predicación, por un canto. Pero esa palabra, Dios quiere que la amemos, que la atesoremos, que no la menospreciemos o la hagamos oído sordo y no le hagamos caso. Dios quiere que aprendamos a amar su palabra. La Biblia habla de un hombre que amó tanto la palabra que escribió 150 salmos, y el más largo de él, que es el 119, se la pasa elogiando su amor a la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos al Salmo 1, a ver si me ayudan a ponerlo en la pantalla. Porque tenemos que amar a la palabra, hermano. Está viva. ¿Se puede amar a alguien vivo? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Ve cómo es prosperado aquel que ama la palabra de Dios. Dice, bienaventurado, o sea, más que bueno, más que bendito, dice aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. La ley de Jehová es la palabra de Dios que tenían los judíos escritas en ese tiempo. Y estos salmos, estos 150 salmos que son tan hermosos, empiezan hablando de aquel que es bienaventurado por amar la palabra de Dios y meditar en ella de día. Y fíjate lo más que dice el versículo, el capítulo. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. Di conmigo, prospera. Prospera. Todo lo que hace prospera. ¿A ti te gusta que todo lo que hagas te salga bien? ¿O eres de aquellos que no le sale nada bien, así como Cruz Azul o algo así? Perdón, primo. Es que era un buen ejemplo. ¿O de aquellos que hasta de churro meten goles y salen campeones? ¿De cuáles quieres ser? Porque aquellos que aman su palabra, aquellos que es su delicia y que meditan de ella de día y de noche, la palabra que está viva sabe corresponderles. Y dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, siempre verdes, siempre frondosos, porque siempre están alimentados por una corriente de agua y dan su fruto a su tiempo. Y su hoja, ni su cabello, ni su nada. No, bueno, los cabellos no sé. Pero todo lo que hacen prospera. ¿No te gustaría esa promesa para ti? Todo por amar una palabra que está viva y darle el lugar que le corresponde, y que le demos un trono en nuestro corazón a la palabra que Dios da, a las promesas que Dios da, a los versículos que Dios te transmite, a las cosas que a veces a través de un ministro Dios te da para ti. Vamos al 119, desde el 1. No lo vamos a leer todo, está muy largo. De hecho, yo te voy a invitar a que tú lo leas en tu casa. Es un salmo hermoso, hermano, es un hermoso y un deleite de, Me asombra el leerlo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Con qué cara lo escribiría David? O sea, ¿cómo leería David la ley? Que en aquellos entonces era el equivalente a lo que nosotros tenemos ahora como Biblia. O sea, decía, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? ¡Wow! Hasta romántico y poético era David con la palabra, con aquella palabra que está viva. Vamos leyendo nada más unos pocos versículos. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Este es el equivalente a nuestras Biblias ahora. Los que andan, allá estamos en el 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. Siguiente. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus. Ok. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus. ¿Qué más? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus. Todo eso era palabra escrita de Dios. El 8. Tus estatutos. No me dejes enteramente. Luego, jóvenes, dice. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. Por eso el joven puede limpiar su camino si guarda los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Toma más sentido la Biblia si lo ves así. Dice: con todo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11. ¿12? Y hasta ahí le voy a dejar. Y yo te invito a que sigas leyendo este capítulo en tu casa y veas cómo David amaba y se deleitaba en la palabra. Y lo que hoy yo quiero concluir y cerrar contigo es que Dios espera una iglesia que ame su palabra, que le dé el lugar que debe tener, que le corresponda, porque la palabra está viva, está viva. Las palabras que Jesús nos dijo son espíritu y son vida. Di conmigo, espíritu y vida. Y si tú necesitas algo de parte de Dios, una restauración o algo, aquí vas a encontrar palabras que en ningún otro lado vas a encontrar. Porque aquí hay vida. Porque aquí la palabra está viva, hermano. Ponte de pie. ¿Se entendió? Ah, entonces hasta ahí le dejamos, porque tampoco quiero estar dando vueltas ahí y hacerte más bolas. Yo quiero, hermano, que oremos y le demos gracias a Dios por su palabra. Es interesante cómo la palabra de Dios a través de los tiempos, lo que conocemos hoy como Biblia, ha sido el libro más perseguido de todos, y ha habido tanta gente que ha querido destruirlo y no ha podido. Y antes era tan complicado poder leer la Biblia, hermano, y eso nos lo han dicho a los que hemos crecido en iglesia cristiana tantas veces, que hubo cristianos que tuvieron que dar su vida para poder dejarnos el legado de poder leer hoy la Biblia en nuestro idioma. Gente que tenía que esconder la Biblia porque si las encontraban era motivo de muerte, hermano. Gente que era considerada contrabandista, perseguida por un gobierno que buscaba fusilarlos o quitarles la vida por el hecho de repartir Biblias. Y tú y yo que tenemos la bendición de tenerla ahora en nuestras casas, en nuestras Biblias, en nuestros celulares, en nuestras tablets, en internet, en donde se nos ocurre, hermanos, aprendamos a darle el lugar que tiene, hermano. Aprendamos a amar la Biblia como Dios quiere que la amemos, como un ser vivo, como alguien que tiene vida, como alguien que fue lanzada para nuestro bien, como alguien que tiene un propósito a favor nuestro, como alguien que está actuando para nuestro bien, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestra casa. Y aprendamos a amar la Biblia, a leerla, a disfrutarla, a hablar con ella, a que nos explique y nos revele algo más grande, si no podemos entenderla. ¿Con cuántas palabras podrías tú hablar fuera de la casa de Dios? Porque hay espíritu y hay vida en las palabras que Dios lanza de su boca. ¿Te parece si damos gracias? Y yo creo que también vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a amar su Biblia. Padre, gracias te damos esta noche por el mensaje, Señor. Yo sé que hay tantos mensajes que tú quisieras dar, pero es importante, Dios mío, hacer una pausa y recapacitar en la importancia, Señor, y lo hermoso que es la palabra de Dios. La Biblia enseña que la palabra de Dios es viva, y yo lo creo, Dios, y yo lo he vivido, y yo sé que las palabras que aquí se lanzan son vivas, Dios mío, y tienen un propósito, y no vuelven a ti vacías, sino que tú las lanzas sobre nosotros con un propósito, y dice la Biblia que da pan al que no tiene, y da semilla al que siembra, y que produce vida, y que riega los campos. Así es tu palabra que es lanzada sobre nosotros, trae provisión para nuestras vidas, trae sanidad para nuestro corazón, trae una frescura para el sediento, se lanza para que los desiertos sean avivados, se lanza para que demos fruto para ti, Señor Jesús. La palabra que sale de tu boca, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que hace producir, riega la tierra, Señor, hace germinar. La palabra que tú lanzas es para que como iglesia demos fruto, para que como hijos de Dios demos fruto, porque tú quieres, Señor Jesús, que demos el fruto del Espíritu también en nuestras vidas, y la palabra sale como esa agua que riega, como aquella agua que nos vivifica, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu palabra que yo puedo tener en mi casa, que yo puedo leer en mi Biblia, en mi celular, en la Biblia, donde yo quiera pueda leerla. Te doy gracias por mis hermanos que aquí arriba, Señor, nos predican la palabra. Te doy gracias por los hermanos que a través de los dones tú puedes hablar a través de nosotros y darnos vida. Te doy gracias por los maestros, Señor, y líderes que han hablado palabra de Dios a mi vida, que han dado un consejo a mi Biblia. Podemos hoy ver que aquí no se dan consejos, que aquí se lanzan palabras vivas para que cumplan un propósito. Yo puedo dar un consejo, Señor, y yo no sé si lo va a recibir la gente, pero la palabra que tú lanzas, Señor, está viva, y Él le cumple su propósito en sus corazones, Señor. Gracias. Y yo te pido, Señor, que nos enseñes a amar tu palabra, y que me enseñes a mí a hablar, a amar la Biblia, Señor, como David la amaba, como David se deleitaba en ella, Señor. Así quieres tú que aprendamos a amarla, así quieres tú que aprendamos a respetarla, así quieres tú que aprendamos a deleitarnos en ella. Cuán dulces son tus palabras a mi boca, Señor. más que la miel a mi boca, decía el salmista. Y yo así quiero aprender a amar tu palabra, que sea dulce a mi vida, que sea un deleite a mi vida, que sea una necesidad en mi vida el poder estar en comunión contigo, el poder escuchar tus palabras, el poder encontrar tus palabras en un versículo, en un canto, Señor, en una predicación. Gracias, Jesús, por lo que has dado en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por el tesoro que nos has dado, Señor. Y gracias, Señor, por la congregación que está aquí conmigo, que ha recibido este mensaje. Yo sé, Dios, que alguien tenía que escuchar esto. Yo sé que mi propia vida tenía que darle la importancia a esto. Y te pido, Señor, que cumplas todos tus propósitos en nosotros.